A mí nadie me cree, pero yo tengo gripa. Buenas noches. Querido, ¿cómo va? Tardes. Tardes, sí te creemos con esa vocecilla. No, vocecilla. No, vocecilla. ¿Argentina como Nicolás? Ay, dime. No, está como sexy. Sí, como sexy. Bueno, nos quedan dos días de Nicolás en Bogotá. El viernes no hay arepasos, está definido. Increíble. Es que el señor va a trabajar por la cadena. ¿Será? Pero imagínese. Nico, ¿a qué hora sale usted? Yo no estoy tan convencida. Salgo a las 2:45 de la tarde, el viernes. ¿Y llegas como a los dos días? Y llego a Madrid a las, no sé, 10 horas. Y de ahí tengo más 6 horas de diferencia, ¿no? Exactamente. De ahí tengo que tomar un vuelo. Ahí mismos. Ahí como, no tienes una escalada. Pero muy chiquita, o sea, es muy breve. Y de ahí tomo, exacto, un avión a Doha, que son 6 horas 50 minutos. ¿De qué aerolínea? Qatar Airways. ¿Va en primera clase? Pues, ¿business? Como se merece mi nivel. Sí, claro. Yo no creo que vaya. Dígame la verdad. ¿Qué va a entrar? ¿Qué va a ir? ¿Tú qué crees? Pero yo decidí irme. Va volando el avión. Sí, seré clase. Tú decidiste irte en turismo. Nicolás, ¿en qué clase va, hombre? No, pues en clase turística. Del clase normal. Fila 49. Como debe ser. Justo ahí, al pie del baño. Ahí donde. Exacto. Y al lado está nuestro amigo Guillermo Arango. Claro, pero por supuesto. O Guillo sí va en. Ahí va, no, no sé. Guillo, Guillo es muy pinchado. No sé si de pronto él sí decidió pegar el upgrade. Claro, pero eso le cuesta como $2,000. No, pero eso para Guillo es. Eso es papitas. Nada, eso no, ¿sí? No es un. ¿Para Guillermo Arango? ¿En serio? ¿Darle un pelo a un gato? Bueno, he sido informado. Entonces, de que te pague el upgrade a ti también. Voy a hacer arepasos, pero a usted no lo voy a mencionar. Ah. ¿Por qué? Porque tengo claro que usted va a trabajar para la cadena. Si el lunes no está. Pues alístese, hermano. No, tranquilo, hombre, cómo no. O sea, bueno, Nicolás, ¿a qué horas es el primer partido? 11 de la mañana, es Qatar-Ecuador. ¿Domingo? Domingo, sí. Pero 11 de la mañana de Colombia. Sí, de Colombia, yo hablo todo horario de Colombia. Nos deberías ir como, ey, pilas con esto, pilas. ¿A qué horas es la inauguración del Mundial? Póngale que es media hora antes, eso generalmente no se demora mucho. No, es una hora antes, señor. No, pero fíjese que es que no han confirmado. Es una hora antes. Pero es que ¿sabe cuál es el lío? Que es que no han confirmado. No, no, no, es una hora antes. Cartel de artistas. Mm-hmm. No, sí, Shakira canceló. Shakira se bajó de ahí. No, sabía. Sí, se bajó. Todavía no, o sea, está, ¿cómo se llama este muchacho? Porque la están Maluma. Presionando mucho. Maluma es, sí. Sí, Maluma también iba. Este Maluma. ¿También se bajó? No, no, no. Ese todavía está. Pero le han ofrecido un mundo de gente. Pero ustedes, ¿cómo pueden creer que la inauguración del Mundial sea con Maluma? Sí. Bueno, pues mire, pues es el fin del mundial. Pero es un poco eso que usted está diciendo. Es el fin del mundial. Bueno, que se acabe esta vaina en esa inauguración. Año. ¿Será que va a ser bien rara? No hubo pollas, Nico. No. Sí, me no. Me dio la gana de hacer pollas. Bueno, pero excelente. Pero muy bien, me parece. Bueno, entonces, el viernes habrá de pasos que usted no participa, pero los demás van a crecer mucho. O van a perder mucho. También, su opinión, exacto. Nicolás. Es como el riesgo que pasa en estas cosas, ¿no? Usted puede o pegarse una gran trepada o una descolgada de esas infernales. No, pero si uno no tiene ahorros, muy difícil que se trepe. No, yo no tengo nada de ahorros. Exacto. Si no ahorra, si ustedes contraste están en deuda, ¿no? Yo sí estoy un poquito. Bueno, pero yo hoy aspiro que Nicolás pueda dejar unos ahorros que nunca lo va a cobrar porque usted va a estar ahí el lunes. Sí, ¿no? Yo el lunes estoy firme. Bueno, ¿y qué más? De resto, ¿qué ha pasado? Hola, ¿y esa gripa qué, hombre? Sí. Hermano, puede ser gripa, COVID, pero no. Hoy en día nadie sabe. Cada día es más difícil. Día, no, hoy en día no se hacen exámenes. Puede ser una cosa o la otra. Exacto, no hay certeza. Yo creo pues. Que puede ser una cosa así estrambótica, pero pues, ¿qué hacemos? Sí, no, eso sí, no. Yo comencé imposible. Ayer muy más o menos. Hoy dormí bien, pero por la mañana me levanté con un poquito de congestión. Pero puede ser COVID. Pero no sé. No, pues no. Creo que ni siquiera hacen exámenes ya. Ya no, no ya no hacen nada. Ni pruebas. Exacto, no hacen nada. Mm-mm. Entonces, de pronto es una gripa como COVID, no tengo ni idea. Yo estoy bien. ¿Qué me pasa? Tengo. Sí, ¿cuáles son tus síntomas? Ok. Y no más. Y la voz, pues, de tanto toser, tú sabes, que se daña la voz. Se afecta un poquito, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, necesito que antes de que se vaya, lo cual Orlando va a decir que no se pudo, hagan una sección de monarcas, hermano. ¿De monarcas? Claro, porque milenario y monarca son otra cosa. Los ingleses no son milenarios. Los españoles no son milenarios. Los rusos no son milenarios. Los milenarios son los que tienen más de 5.000 años. Sí. Los egipcios son milenarios. Los de la India son milenarios. Sí. Los de Rusia no son milenarios. Los de Jordania, milenarios. Los de Afganistán, milenarios. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo en retoque. Porque yo lo veo a usted muy enredado con su viaje. Tranquilo, hombre. Tema del día, Nicolás. ¿Te has imaginado tu funeral? ¿Qué sí y qué no te gustaría que se hiciera? No opino nada. Vamos a leer los primeros tweets de hoy, si les parece. Bueno, me parece más que adecuado. Gracias, Nicolás. No, hombre, ni me faltaba. Gustavo Petro Urrejo me sale siempre. ¿Pero por qué? No sé, creo que soy un ávido seguidor. Ahora solo espero que las exequias sean amenizadas por María Paula Aguas con las mismas energías del último viernes. Nos va matando a todos, ¿oyó? Es así sin problema. Julián Granados. 5-4. Lo que me gustaría es que no llegue nadie. ¿Para qué vaina si ya no estoy aquí? No, Dani. Ah, hombre, 0-1. Me gustaría que ese día den trago para que hablen bien de mí. Horas y en mi lecho de morir les diré a mi familia, tengo un dinero guardado en... Y moriría para que se maten. Excelente. ¿Nota? 5-8. Que sí, que se encuentren muchos amigos entre sí. Y pues valorarse cada vez más. Que beban, que canten, que celebren. Que estés en la tierra con los mejores. 0-1. 0-1. Quiero guachafitas en mi entierro. Ni misa, ni iglesia. Directo al hoyo, al horno, ¿no? También. Eso, 5-8. Bueno, básicamente un funeral es un ritual heredado de los antiguos egipcios que los romanos después lo adaptaron y nos heredaron a todo el mundo occidental. A mí pásame directo al cementerio porque un muerto no ve, no oye, ni siente, ni escucha nada en esta vida. 0-1. Sí, pero no lo dude. Que lleven un mariachi y canten con la tierra encima del así? Charrito negro. Hay mucha gente que lleva mariachis a sus entierros. ¿Pero cómo se la tierra encima? Claro, que ya le echen, tapen el foso. Mientras van tapando, claro. Van los mariachis. Uy, eso para tenaz. Muy fuerte, pues, sí. Este mariachi me pasa hartísimo. De hecho, sí. Yo no quiero que me entierren, yo quiero que me cremen. Porque después, ¿ellos en qué se van, por ejemplo? ¿Cómo así? Claro, o sea, póngale que, sí, pero póngale que el carro les falla. Entonces, ¿se montan en el bus de las personas que van al entierro? Natra. Sería tremendo, en un bus lleno de gente llorando y los mariachis ahí montados hechos unas bolas sin eso saber sería qué hacer. Buenísimo. Con Atra, Circular Sur. Vamos con música. No la conozco. Listo, vamos a comenzar con Club de Beluga, que es un proyecto del alemán Maxim Ilion, cuya música se mueve entre el lounge, el soul, la electrónica, el new jazz. Esto se llama Skip to the Beep. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Alguno de ustedes vio la película Cleopatra? Pero la verdad, la primera. La primera de 4 horas. No, está. ¿Alguien en la vio? Está en mi bucket list, pero no la vi. Yo sí, pero ese siglo. Sí, yo no vi la vieja. Que la si vieja, alguien la vio, no, porque yo sí voy a preguntar la de, escenas. La de. No, por eso le digo, es que yo la vi, no, o sea, al mismo tiempo que Jesús de Nazaret, sí, a los 8 años. Sí, no, no tengo una memoria. O si sea, diga, escenas, no la he visto. Que no, es porque más fácil. No, porque es que eso es mentir. Porque sí la vi. Pero era muy niño. Si usted me pregunta escenas de hacer unas El Taxista Millonario, todas se las digo. Es larguísima. Pero de esta película, ¿le puedo hacer una pregunta de escena o cae? Cae. Hágale. No, yo no tengo miedo. No, sí, no. Hágale. Yo estoy listo. Para que empiece en un lugar remoto. Yo me defiendo, yo me defiendo. Sí, alguna cosa se inventa. Alguna vaina. Se va a defender, es pura paja. Por eso se la inventa. Bueno, la muerte de Cleopatra, que la mató, ¿quién? Pues hombre, Julio César, ¿no? No, mentira, no sé. No. Exacto, Julio por eso César, yo pero no voy a perder el... sí, ¿ya no se suicidó? No, a ella la mató una culebra venenosa, una cobra. Que le pegó un mordisco en una teta, está claro para ti. Ah. Pero ella es muy famosa porque era una devoradora de hombres. Y esa película es hecha por Elizabeth Taylor, una de las películas más caras de la historia, con Richard Burton, su marido. Pero no, lo que estamos buscando es que ya hay señales de dónde está la tumba de Cleopatra. ¡Ala! Va. ¡No puede ser! La voz está increíble. Es un túnel que tiene más o menos 1000 metros de largo. Lo están buscando y parece que conduce a la tumba de la bella Cleopatra. Y ustedes saben que ella y su amante, que no es Julio César, corrijan a Nico. No. Es que los originales. Es que no vio ni la película, ni se sabe la historia de Egipto, no sabe nada. Pero ese no es su fuerte. Su fuerte es inventar, pero mi esposa intentó prevenirme. Exacto, no lo logré. El amor de ella, su amante, su César fue Marco Antonio. Marco Antonio. De hecho, en la Torre Sonora está esa pareja. Marco Antonio y Cleopatra. Orlando, ¿usted la ubica? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Saben qué departamentos están cada cual? Claro. Y yo los veo desfilar siempre por el hall, por los halls. Los veo uno pasar así, pero con esa estampa para cambiar. Y los ve con ese poco de diamantes. No tanto. ¿Cómo? Más bien como oro golfi. Pero sí se les ve. Nicolás, ¿entiende de lo que hablo? No, estoy tratando de entender. El ¿cómo se dice? Como el empoderamiento, oh, como pareja y como, sí, se siente. Marco Antonio y Cleopatra. Parece que están enterrados juntos. Ellos, pues, son de antes de Cristo, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Ellos vienen de una época antigua, son milenarios. Estamos hablando del 365 antes de Cristo. Ella sensual, voluptuosa, comía hombre, reposaba y después volvía y comía hombre. Sí. Esa fue Cleopatra. Hizo sufrir mucho a Marco Antonio. Pues. Y en la vida real a Sir Richard Burton, que le regaló los mejores diamantes de la historia. Elizabeth Taylor, pues ya está muy cucha porque está muerta. Eso le iba a decir. Falleció. Ya se nos fue. ¿Alguien tiene alguna nota milenaria? Hombre, pues yo tengo la China, ¿le parece milenario o no tan? China es excedidamente milenario. Totalmente milenaria. Y No. Usted me preguntó, yo le digo que sí. No insista, ya. Yo estoy reafirmando su no reafirme su tanto. Tesis. Tire la nota, hermano, es que el descanso que vamos a tener el viernes no es normal. No, tranquilo. Oiga, pues mire cómo es la vida. Que tío Chen, así es conocido, se llama Chen Bang Xian. Es un nombre de pila, pero todos lo conocen como tío Chen. Y Tiochen marcó una extraña particularidad en la maratón de Xianjiang, en China. Una maratón, ustedes saben que una preparación para una maratón exige muchísimo. Obvio. Son 42 kilómetros en donde usted tiene que estar no solamente con el cuerpo a disposición, sino la mente, que eso es lo que lo hace llegar a usted a la meta. Pues Tío Chen fue puesto 574 entre más de 1500. Uh-huh. No está nada mal, sí. Pero nada mal. La particularidad es que Tío Chen, durante los 42 kilómetros, fumó constantemente. Iba haciendo la maratón, claro, iba haciendo la maratón y pum, claro, no. Prendía su pucho, pum, iba trotando, tabaco. taca, botaba la culilla. Otro rato. Se lo fumaba entero. Sí, claro, otro rato, ¿qué? 42 kilómetros. Está loco. Otro rato, Tío Chen, pum, prendía su pucho, pa, trotaba. Llegó de 574 entre 1500. Eso ¿cuándo? Es ser milenario. Eso sí es ser milenario. ¿Sabemos qué tiempo hizo o va a inventar? No tengo el tiempo, pero sí su lugar final. Ay, me encanta tu voz, ¿cómo la tienes? ¿Por qué? No sé, la de Jaime. ¿Ah, sí? Sí, está hablando como todo así. Está así, todo así. Además, porque no hay prohibición. Está buenísima. No hay prohibición de fumar. Claro. No, una voz linda, pero esa es muy maligna para ti. Mañana. Es verdad, sí, eso es verdad. Claro, porque suena se va bien, yendo. Pero sí. Suena sexy, pero no es. Claro, cuando uno, yo a mí en el colegio me decían, es que hablas muy ronquito, porque hablaba muy ronco y tenía nódulos. La gente no sabía que yo tenía nódulos, pero ahora que ya no tengo, pues ya no hablo tan ronco y ya no soy tan sexy según los que le escuchan el ronco, les encanta, ¿no? ¿Operaste? No, técnica de respiración. Imagínense. Bueno. Tema del día, Nicolás. ¿Te has imaginado tu funeral? ¿Qué sí y qué no te gustaría que se hiciera? Vamos a leer. Chapó para Mónica. Cleopatra se suicidó por medio de la mordida de la cobra. Pues ya lo dijimos, yo no sé por qué la gente... Nah. Ya muerto con 21 gramos menos, suerte que lo digo. Madre. Me gustaría que me enterraran, pero muerto. No, Tanico. No. Vas a ponerle 5-8. A mí no me van a encontrar. Tendrían que dragar el salto del Tequendama. No, hombre. Samira. No, tranquila, hombre, Samira. Listo, Emilio, vamos con música, bueno. Listo. Vamos con Basha y una canción de su álbum Time and Tide del 87. Esto es New Day for You. En un día como hoy nació mi pintor favorito. Se llama Claude Monet. Y fue al que le atribuyen el impresionismo. Con su cuadro Sunrise, an Impression. Que lo pueden ver en el Museo Marmottan de París y que tiene 30 centímetros por 20. Es absolutamente divino. Nació en 1840. En un día como hoy nació Papillon. La película con Dustin Hoffman es estupenda. Buenísima película. Es de él murió en el 73. Y él se voló, se escapó de una cárcel de altísima seguridad en por allá en donde lo que hoy es, que queda la de Brasil, ¿cómo se llama? Esas Guyanas, las Guyanas. Sí. En un día como hoy, en 1922, nació un bodrio, peor que yo hoy, ¿quién? José Saramago. ¡Ay, hombre! Portugués, premio Nobel de literatura. Un bodrio. Uf, caverna, las intermitencias de la muerte, gran libro. En un día como hoy murió Clark Gable. Churro, protagonista de Lo que el viento se llevó. En un día como hoy, murió una pequeña niña. ¿Quién? Omaira Sánchez. Oiga, sí, señor. el símbolo de la tragedia de Armero. Muchas, sobre todo el que hizo más crónicas en ese momento de Omaira, o que estuvo muy cerca, aparte de unos reporteros, si no estoy mal, eran de France Press en Colombia. El periodista que estuvo más cerca, si no me falla la memoria, fue Germán Santamaría, que por esos tiempos trabajaba en el diario El Tiempo y se dedicaba a eso, a encontrar historias en medio de sucesos de ese tipo, y se fue hasta allá Germán Santamaría y estuvo durante la agonía y la muerte de Omaira. Ella murió muy pálida, es lo que recuerdo. Bueno. Sus ojos reflejaban el color de la muerte. Total. Emilio, en un día como hoy, sí, nació una belleza, Diana Krall. En 1964, en un día como hoy, nace en Nanaimo, Canadá, Diana Krall, que es una de las artistas de jazz más exitosas de los últimos 30 años. Y pues ella se ha dedicado sobre todo a cantar lo que se llama el Great American Songbook, los standards, con arreglos muy lindos. Este es el disco más exitoso de la carrera de ella, y lo hizo un gran arreglista alemán, Klaus Ogerman, que trabajó con Tom Jobim y trabajó con Sinatra. De ahí viene esta versión de un clásico de Burt Bacharach y Hal David, The Look of Love. Voy a hablar de una serie nueva, una de las imágenes más famosas de la guerra secreta de Vladimir Putin, y es el señor Alexander Litvinenko. Ah, a este señor lo liquidaron con pues una de las cosas que Nicolás y yo más nos preguntamos cómo se usa. Polonio no. 210. No, qué bravo es. Se lo echaron a un té. A un tinto, sí. Acá dice ti. Ah, que okay, no le gustaba el tinto. No le hombre. Gustaba el tinto. Perfecto. Bueno, pues este tipo se murió, pero lentamente, o sea, se destruyó por dentro 15 días en un hospital. Y Putin lo miraba con orgullo. Viene una película que es increíble, el parecido de el original radioactivo Alexander Litvinenko, que murió en un hospital, 20 días falleció, al lado de David Tennant, que es el protagonista de esta serie, de este hombre envenenado por el Kremlin, y sus últimos días en un hospital en Rusia, y él miraba que sus manos y sus huesos se iban carcomiendo, y él pues sabía que va a morir. Una de las obras maestras de el sufrimiento que ha generado Vladimir Putin en el mundo. Libres, Mónica, por la hora. Es verdad, hoy he estado un poco callada. Bueno, muchas cosas por contarles. Kate Winslet donó $20,000 a una madre para que pueda mantener con vida a su hija. Siempre se ha dicho que ella, digamos, le ha gustado mucho todo el tema del servicio. Así que bueno, le donó el equivalente a la factura de luz que necesita para mantener conectado el equipo de soporte vital de esta niña. Ella se llama Freya Hunter, tiene 12 años y sufre de parálisis cerebral severa, y pues debe recibir oxígeno, por supuesto, para seguir viviendo. Entonces Caroline, que es una de las decenas de personas que se enfrentan a una crisis muy fuerte de costo de vida en el Reino Unido, decidió escribirle una carta a Kate Winslet y contarle su situación. Y Kate, pues ella no esperaba que le respondiera, por supuesto. Kate a la semana y media le estaba pidiendo su cuenta bancaria, consignándole el dinero y salvando la vida de su hija. Muy bien, ¿no? No, pues. Imagínate. Divina. María Juliana Correa. Bueno, pues hace casi 20 años Disney estrenó El Diario de la Princesa, una película que marcó la infancia de varias generaciones y que giraba en torno a una chica del común que terminó siendo una princesa de un país. Pues 18 años después de la última entrega, The Hollywood Reporter anunció que la casa cinematográfica de Disney está realizando la tercera parte de esta historia, que continuará, por supuesto, será la continuación de la trama original que se estrenó más o menos en el año, a principios de la década de los 2000. Bueno, va a estar en Hathaway, ¿sí? No sabemos. Ah, no sabemos. Ese es el tema. Era con no Julie están... Andrews, ¿no, Emily? Sí, Julie claro. Andrews y Anne Hathaway. Bueno, todavía no está confirmado que Anne Hathaway va a estar en esa tercera entrega. Esas películas, las primeras dos las dirigió Gary Marshall, que fue un director importantísimo que se hizo famoso por Pretty Woman y por Runaway Bride, y eran con otro tipo que también salía en todas las de Gary Marshall, Héctor Elizondo. Yo creo que esa película disparó a Anne Hathaway. Yo la conocí ahí. Sí, fue la primera. Claro. Fue la primera, ¿no? Todos la conocimos. Fue su primera película. Muy chévere. Para mí, Ximena Hoyos en Devil's Worst Prada. ¡Hombre! Con Anne Hathaway. Muy buena. Bueno, Julie Andrews, ellos han dicho que pues iban a hacer lo posible para tenerlas en algún punto, para tenerla en algún punto en las grabaciones, pero ya tiene 82 años y ella dice que no está tan interesada en esas extensas jornadas de grabación. Claro. No, la pueden poner en una cama recostada. Y el papel es de la reina enferma. Sí, perfecto. Cuando muere, ya. Bueno, Nicolás. Oiga, el tema de los misiles en Polonia está dando toda suerte de vueltas, ¿no? Porque la OTAN está diciendo, es que nosotros tenemos información de que eso es un misil de la defensa antiaérea ucraniana. Y es verdad, Biden también lo dijo. Exacto, que no viene de los rusos, que fue, digamos que la primera impresión cuando cae ese misil en Polonia, que deja varias víctimas, es, pudo ser Rusia. O lo más cercano. No fue. Están diciendo, qué pena, pero esto es más un misil antiaéreo proveniente de Ucrania. Volodymyr Zelensky dijo que ya está pues volviéndose ya una figura no política, sino mediática realmente. Hace rato está en ese plan. Hizo una locución en donde dijo que él no tenía ninguna duda que el misil no era ucraniano, que era un misil ruso de acuerdo a los informes militares que le habían dado desde Kiev, y que pidió además... No se dice Kiev. Ah, perdóneme, sí, tiene toda la razón, pero perdóneme, sí. Tiene toda la razón. ¡Kiev! ¡Kiev! Pongamos por favor la sección de Santiago Ángel. Hombre, sí. En los originales, buenas. Noticias con delay, porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y... Corta las voces. La prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. No, es que... Muy insuperable. El tema importante de la cosa del misil es que si fuera ruso, estarían reunidos toda la OTAN, comité de emergencia para atacar a Rusia. Exacto. Eso es el punto 4 del acuerdo de la OTAN. Imagínese. Organización de Tratado del Atlántico Norte. Imagínese el rollo. Ya dijo el ministro. No hay rollo. Paz que Zelensky se nos volvió actor otra vez. Cierto, está, sí. Actor nunca ha dejado muy de ser. Cansón. Exacto. Nunca ha dejado de gustarle la cámara. Nunca. Ya le dijeron que no, es que eso lo mandó él. Sí. Él dice que no, que no se equivocó. Que no. Pero si es que él no tiene pues la tecnología desarrollada. Es un varón y es un berraco, pero algo a cualquiera se le desvía un. No, hombre, como que a cualquiera. Bueno, a Ucrania. A Ucrania se le desvió. Por eso, pero eso ya no, eso ya pasó derecho, hombre. Bueno, ¿cómo estamos para pasos? No, pues como siempre, muy preparado. Bueno, no sé si muy preparado, pero. No, pero sí. Pero pues, hombre, ahí hacemos scouts. El intento. Bueno, yo les solicito que tengan algún criterio para el repaso. Ok. Está fácil. Muchas gracias. Mucha suerte a todos. La subasta de la colección de pintura y escultura de Paul Allen, cofundador con Bill Gates de Microsoft, pulverizó el miércoles los récords del mercado del arte. La venta de la colección privada más importante perteneciente a un único dueño se celebró en dos sesiones consecutivas en la sala Christie's en New York City. Pero no hace falta esperar al remate. En la mañana de antier, para dar rienda suelta a las hipérboles, en la primera sesión se vendió un poco de plata, en la segunda peor. Paul Allen es un tipo muy rico. Él se murió, él fundó la compañía con Bill Gates en 1975 y en el 2018 agarró sus tenis Adidas heredados por Nicolás y los colgó y murió. No, hombre. Este tipo. Se dedicó a comprar arte, pero sin asesores. Él iba y compraba los cuadros. Y tiene, pues, o tuvo una colección que ya vendió maravillosa, cuyo motivo es con fines filántropos. No, de un hilo. Es para ayudar a la gente. Tiene mucha plata. Dejó mucha plata. El cuadro más caro que se vendió en esa subasta es un maestro del puntillismo, que es un estilo de pintura del impresionismo, y de un gran artista francés que se llama, ojo con las manos de Mónica Orlando, es que usted la deja y empieza a buscar con la mamá. ¿Cómo? ¿Con la mamá? Laurita Franco. Laura Franco. Laurita Franco. El artista. La mamá era Bernardo Hoyos, sabía todo. Sí, sí, don Bernardo. Georges Seurat. Impresionante. Una versión hecha en 1888 de Las Modelos, considerada una obra cumbre del impresionismo. ¿Cuánta plata pagó el que la compró en esa subasta de todas las obras de Paul Allen? En dólares, ¿no? El que no ponga la palabra dólares, menos dos. Bueno, Orlando, 350 millones. O sea, un Da Vinci. No, Orlando. Mucha plata. Pero Mónica te salvó 1.600 millones de dólares. A la miércoles. Pues una obra importantísima. Rompió el mercado. Exacto. Claro, exacto, menos dos. ¡No! ¿O tanto? No, ponme menos uno. Rompió el mercado. Menos sí. Dos. Uy. Rompió el récord. Qué estricto. Sí. Por favor, Cristian. Nicolás 110. En los originales. María Juliana 78. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. A Nicolás no le dio. Con el 30% no le dio. La venta total fue $1,000 millones de dólares, toda la colección. Sí. No estaba tan lejos. Y o sea, es que yo. Pues una hora. Es que yo no pregunté por pero toda sí. La colección. Ay, no. Yo pregunté por un cuadro. Pero si quieres, te. No, te no, no, no, auto, sí, estoy súper rico. Autoalimento de puntos negativos. Tranqui, o sea, tranqui. Yo no. O sea, yo no tengo problemas, porque no, si no. Estás tan sobrada. No. No sé, pues, no sé. Si tú quieres, te auto. No. Te autoalimento. No, tranqui. El total de todas las obras que incluyen al más famoso David Hockney, que incluyen Picasso, Van Gogh, todo esto, pero el total de este cuadro fue 149 millones de dólares. La plata, ¿no? Más caros. Uy, ¿qué? No, pero... Uno con los cuadros, ¿no de caro? Los perros jugando póker en la casa y ahora... Pues pues yo lo siento mucho, pero es que 1.600 millones no valen ni toda la colección, hola. Diga, pero mucha plata, ¿no? Mucho. ¿150 palos verdes un cuadro? Es que usted, mi hijo. Mucho billete. Usted es muy lejano al arte. Pero mire, estuve muy cerca. No, pero le dio hasta 143. Sí. Le hubiera podido dar el punto, pero... No. Ay, hermano. ¿Para qué peleamos? Sí, ¿para qué peleamos? Que empiecen. ¿Qué necesidad? ¿Qué? Usted no se preocupe, Nico. Usted va a ganar este arepaso. No, pues voy ganando. Como siempre. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? El menos dos fue para... Menos uno para Moni. Mónica Martínez. Nadie tiene nada. Yo tengo menos 25 puntos. Orlando tiene menos 13. Mónica menos 7. Y Nicolás 2. Bueno, para ser 16 de noviembre me siento con ahorros. ¿Cuánto tienes? Menos 7. Sí, no, o sea, no es un panorama nefasto. Señor. ¿Pero cómo te sientes tú, María Juli? ¿Perdida? No, yo estoy en la inmunda. Me contestas con asco, con inmundicia. No, pero porque estoy en la inmunda, o sea, estoy mal. Resignada. Posible. Y sincera con ella misma. Bueno, Nico, hermano, saqué puntos. Bueno, ahí vamos. El lunes sale al aire y no pasa nada. Pero si empieza con que es que el tren se atrasó y ya. No, hombre, ¿qué tren de vamos, dónde? Despeguemos. Vamos con música, Emilio. Vamos ahora con Billy Joel y un cover de un clásico de Elvis Presley. Y esta versión fue parte de la película Honeymoon in Vegas del 92. Película muy divertida, protagonizada por James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Y la música de esta película son puras versiones de clásicos de Elvis. Por Billy Joel, aquí está All Shook Up. En los originales, un buen regalo. Hombre, un excelente regalo. Reconocer la vida, la obra y los consejos de un gran británico, Sir Evelyn de Rothschild o de Rothschild, un consejero financiero de quién? De la reina Isabel caída en combate. Ah, ha muerto, murió ayer a los 91 años. No me diga. Un miembro de la dinastía de banca Rothschild. Él fue reconocido como uno de los más filántropos y financistas de su generación y fue nombrado Sir por su majestad la reina Isabel. No te quito de mi cabeza, reina, en 1989. ¿Su familia qué dijo? Es un gran pesar que se anuncie por parte de Lady de Rothschild la muerte de su amado esposo, Sir Evelyn de Rothschild, después de una corta enfermedad. ¿Qué le pasó? Sí, ¿qué pasó? Se le metió polen en la nariz y murió al otro día. ¡No! Fue muy corto. Fueron 12 horas de sufrir. ¿Quedó bien? ¿O le meto otra enfermedad más? No, no, no. Esa fue perfecta, le digo. Murió en la paz de su hogar en Londres, que a mí esto me saca la piedra, con todos sus familiares al lado. Que usted imagina hacerle uno un corrillo ahí, todos sentados viéndolo uno morir. Déjenme tranquilo. Pero bueno. Sí. Dedicó su vida a la familia, a continuar el legado de su padre, retirado en el 61. Hombre, y el tipo era millonario. Llegó a tener 4.6 billones de dólares. Y también fue presidente de la revista que más le gusta a Santiago, que es ¿cuál? Ay, pues Santiago. Hombre, del New Yorker, ¿cuál es? ¿O cuál de todas? No, revista. New Yorker, es revista. The Economist. Acuérdate que él siempre hablaba de The Economist. Ah, sí, The Economist. Yo creo que nunca la leyó en su vida. No la entendía. Bueno, dejé. A finales de su vida se volvió filántropo y bueno, fundó una una empresa Irlanda Rothschild que donó cerca de 173 millones de libras a la investigación, a la educación y al arte. Y en 2022 fundó una empresa de caridad con Max Shand, que era un hermano de la reina consorte de la señorita preciosa Camila Park. Él le decía a la reina dónde invertir. La reina nunca sufrió de trastornos financieros, por lo cual le debemos todo al señor de Rothschild. ¿Qué mejor regalo que tratar de defender y custodiar la herencia que dejó en mí el señor Evelyn de Rothschild? No, hombre, qué bonito. María Juliana, por favor, un buen regalo. Bueno, pues un buen regalo el que le dio una mujer a su padre. Su padre estaba cumpliendo 100 años y decidió llevarlo a un bar de pole dance justamente para celebrar. Él, como todo un adolescente, disfrutó la sorpresa de cumpleaños y la pasó muy bien. Sin embargo, por supuesto, los asistentes y los empleados del lugar les pareció bien particular, y el medio local TMC dio a conocer la noticia de que este hombre había asistido a este bar a tan avanzada edad, pero que lo había disfrutado sin ningún problema. Es un soberano plomo porque no tiene un final dramático, ¿no? Sí, uno esperaba, yo no sé. Uno esperaba que se muriera. Que se muriera de infarto. Un orgasmo. Rompió por ahí unas vitrinas, alguna cosa. Pero no, que fue y que le fue bien. Le fue bien. Qué rico. ¿Y ya? Es un buen regalo. Floja. ¿No? Floja, Nico. Bueno, un buen regalo. El nacimiento de un bebé. Uy, no. Qué lindo regalo, el regalo de la vida. No rellene, no rellene. No, es que imagínese que hoy nació. A menos que el niño nazca con rollos. No, pues le parece que toda la vida a Damián en República Dominicana le van a decir: usted es el habitante 8 mil millones de este planeta. Es que de acuerdo. Era el paso de hoy. Bueno, mire, pues se fue. Mire que el niño... No, pero tengo lado B de la arepa. Ah, bueno, perfecto. De acuerdo a las estimaciones que hizo la ONU... Damián, sí. O Lucifer. No, es curioso, ¿no? ¿Belzebec? No, Belcebú, Buciraco. No, nadie sabe, pero la ONU había hecho una proyección de que para estas fechas iba a nacer... el habitante 8 mil millones del planeta. Y de acuerdo a eso, pues escogieron al primer nacido, en ese caso en la fecha, y fue este niño en República Dominicana. Ahí nació Damián. Bueno, qué lindo regalo, 52 centímetros. Bueno, ese niño es el habitante número 8 mil millones del mundo. Era un arepaso limpio, discreto. Nicolás se lo tiró, pero no importa. Buscaré con mis fauces eso de reptil algo como clavarlos. A la pregunta, mi querido Nicolás. ¿Te has imaginado ausente tu funeral? Ausente desde el viernes. ¿Te has imaginado tu funeral? ¿Qué sí y qué no te gustaría que se hiciera? Gemelos de no. 4 años. Tranquilo, hombre. Ellos no los pueden concebir, los van a educar. Que mis cenizas sean vertidas al espacio sideral desde un cohete de SpaceX, mientras suenan las 10 cañonazos bailables de Billboard de Taylor Swift. ¡Ah, wow! ¿Cómo? Un saludo. Miel tertos para el chef. Ay, bueno, hombre, tranquilo. Estoy buscando miel tertos y no lo he encontrado. Bueno. No. ¿Cómo es de bueno? John Torres Jiménez, hoy... Para que sepan, el dólar terminó. Que es que todo el mundo dice que es que estamos en un país del carajo. En 4.950. Ah, no, fue el último campanazo. Pero el promedio del dólar, la tasa representativa del mercado, se fue a 4.922. Subió 121 puntos. Pesos. Me gustaría que fuera mucha gente. Tengo muchos familiares y amigos conocidos y vecinos que realmente me aprecian. Esas personas sinceras que me saben valorar por ser la persona que soy. Hombre. Quiero muchas flores porque me encantan. No me gustaría que me lleven mariachis. Yo creo que este señor, perdón, Alicia, merece un correctivo, pero Nicolás de pronto le tira muy bien. Pero ¿por qué un correctivo, hombre? Nota. Vamos a ponerle un 5-4. 0-1. Bueno, que a mí también me entierren muerto, a ver qué pasa. Nota. No, no, ya se gastaron el cartucho, 0-1. Mi sepelio tiene que ser como los dioses, atestado de pólvora. Y una vez en el horno, que truene esa mierda, que se sienta mi partida. ¿Cómo? No, Tony. Vamos a poner 0-1. No, Jaime, cuida tu voz, Barry White, es única, Nico. Si Shakira no va, Guardiola tampoco. Sí. Deja que el mini-mí de Guillo Arango busque su jeque en Qatar. ¿Cómo? Y pásenla rico, buen viaje, nene. No, hombre, gracias. 5-4. Ya uno muerto que haga lo que les dé la gana. Al que le lasca llorar, que llore. Al que se alegre, que se ría. Al fin de cuentas, un muerto más o uno menos no cambia nada. No me gustaría que fueran a presentar sus condolencias ese poco de hijue que hablan mal de mí. Ah. Que me pu... en mi vida, en la cara. Por último, que me quemen y ya. No, Tanico. No, hombre, tranquilo. Vamos a ponerle 5-4. María Julio, hoy le han dado descanso al colosal Chief y han traído un desvencijado Darth Vader. Saludos y besitos en el cuello. ¿Cómo? A la divina Mónica. No, Tanico, el final es dramático. El final es controvertido, ¿no? Han llegado nuevos fans, les digo. Tensión, escándalo. Estás on fire. 5-4. Hola, Jaime. Escuché en estos días a Laura Hoyos hablando con una autoridad egipcia de alta alcurnia. Y eso reía, era profunda. Estaba ágil, novedosa. Y yo dije, uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Igual que en los originales, dormilona. No tan. No, hombre, 5-8. 6-9. Me imagino un funeral con flores, familia, conocidos, hipócritas. Y si lo imagino así, ¿por qué no será lo que uno quiere? Por mí preferiría solo a mi círculo familiar contando anécdotas de cuando estaba, viví y no me valoraron. Que me cremen, y eso puede irse por el inodoro sin problema. Ah, sí, eso sí, es verdad. 5-4. Jaime, me imagino a los hipócritas de mi familia diciendo lo buena persona que fui, cuando en la realidad nos odiamos en la familia como los rusos a los ucranianos. Un abrazo a mi mejor amiga imaginaria. Iba muy bien, Mónica. No, hombre, 5-4. Podemos ser amigos. Porque son amigos en el betaverso. Que me lleven en carro de bomberos. Que narre mi entierro Jorge Barón. Que pataditas de la suerte para intoxicar a toda esa gusamente. No, hombre. No, Tanico. No, por el 0-1, tranquilo. Buenas tardes, cuarentones de la mejor radio en la tarde y noche, la mejor emisora. Cuarentones, está claro que es María Juliana. Clarísimo. Nico, no, yo no. Yo estoy menor. No, ¿cuál cuarentona? Me gustaría un ataúd triple que estuvieran Mónica Martínez. ¿Qué? Eddie Vedder y yo en el medio, y que no me gustaría que hicieran velorio. Gracias. A mí, ¿por qué me están metiendo tanto como en ese tema de los funerales? Porque te quieren ver muerta. Bombificar. No, perdón. Hombre, ¿cómo? Nota, Nico. No. Bombificar. Bombificar. Bombificar, dije. O sea, que quede bien bombi. Esa está bombificar. Buena. Bombificar. No, pues. Bombificar. No dije eso, no, dije bombificar. No, yo no estoy diciendo que usted. Pero es que en qué momento dije yo que usted había dicho eso. Ah, ok. Me ocurrió. Ese tiro es mío. Exactamente. A mí no me meta con esas pendejadas. Esas plebedades. Eso no es plebe. Bombificar. Eso de momificar es bonito. Ah, y bombificar. Eso es suyo. Miserable vulgar. Bueno, y para usted que perdone, ¿qué es bombificar? No, me imagino que lanzar bombas en medio de un sepelio, ¿no? Bombas blancas. haciendo un homenaje, ¿no?, al alma que se fue, pero que queda en nuestros corazones. Como decía el personaje Hugo Lombardi de Betty la Fea, ven y te pongo bien bombi. Exacto. Muy bombi. Yo no me imagino. Pues está bombi. Claro, es que yo también. No, yo no sé. En mi funeral deseo que sobre la hierba, el licor y la buena música, como la que suenen los originales, y que el ataúd esté sellado. Un día escuché a un ídolo que dijo algo que me quedó sonando. Yo me enterraría con todas mis revistas deportivas, mis álbumes de fútbol y mis libros, formando un cemento pétreo. 5-4. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con En un camino duro. Uno de los grandes éxitos de Bruno Mars, una canción del 2016 de un disco que se ganó el Grammy al álbum del año. Aquí está 24 Karat Magic. En los originales, la nota tecnológica. La nota tiene que ver con algo muy raro, pero tecnológicamente, por estudios de el British Journal of General Practice, se concluyó que los holgazanes. ¿Vamos a poner holgazanes? Los holgazanes. ¿Se llama los holgazanes? ¿Pagos? ¿Cómo se llama? ¿La sección cómo se llama? Los majaderos, ¿será? Sí. Sí, los majaderos. Hay que peluquear esas vainas. Yo me doy cuenta. Bueno. Los holgazanes, Nicolás, no hace ejercicio, ¿no, Nico? No, pero de pronto a veces sí. No, mentira, no. Yo no soy de hacer ejercicio. Hombre, les doy un dato. La persona que camina, de acuerdo al journal, no sé qué vaina, 50 minutos a la semana, tiene probabilidades de tener en un 30% menos infartos. 50 minutos. Esta temporada, Lexus te recuerda que nada da tanto gusto como hacer felices a los demás. Ese gusto que da escuchar villancicos o ver películas navideñas. Es poco comparado al gozo de hacer sonreír con felicidad a quienes más amas. Juntos, haz que este diciembre sea inolvidable. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Minutos. 50 bueno, pero minutos en la semana. 10 minutos, 5 días. No, eso es una farsa. No, pero está fácil. ¡Claro! ¡Chévere! Yo en el metaverso camino media hora, y media hora buena, no voy a agarrar la lista. Esa voz del metaverso está buena. Bueno. ¿Quién tiene tecnológicas? Yo tengo. Yo también. Sí. Depende de Nico que tú tengas una opción de hablar. No, no, no, no, mire. No, depende de Nico que tú puedas hablar. No, es breve, es breve. Es el segundo capítulo de la pelea, ayer hablamos un poco de eso, de Instagram y Esperanza Gómez. ¡Ay, verdad! Segundo round, porque bueno, recordemos para el contexto que Esperanza Gómez dijo que le estaban vulnerando sus derechos, que la estaban discriminando, y fue hasta las instancias de la Corte Constitucional para que revisaron su caso después de que le suspendieran la cuenta que tenía en Instagram con 5 millones de usuarios. Ya se la han suspendido dos veces. Bueno, pues Instagram dijo, pues mire, la verdad, nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros estamos convencidos que esa cuenta ofrece servicios sexuales comerciales. No le vamos a dar de nuevo la cuenta a Esperanza Gómez. Pero entonces es por el hecho de ser actriz porno. Claro, que es lo que dice ella. O por hacer negociaciones por DM de medio prostitución. Pero no creo, porque es que eso no tiene nada que ver. Yo sí creo. Pero qué tal que se manden unas fotos que tú, yo y Juliana y Jan estemos. Pero qué tal. Pero ellos decían que se manden una foto. Pero ellos de pronto sí tienen no, forma pero, de pero eso. No sabemos, no podemos decir, ¿y qué tal que? No, pues es que no se sabe. Pero lo que está diciendo Instagram es que de acuerdo a sus políticas internas... Estás muy bravo, pues. Sí, no, cálmate, Esperanza Gómez. Pues es que a mí me respetan a Esperanza Gómez. Primero que todo, me la respetan. Me respetan a Espe. Era ya este. Sí. Se puso rojo. No, respétenmela. Se puso rojo por Esperanza. Nunca te había visto así a rojo. En serio, no, es el colmo. Ni por tu mamá, o sea. ¿Qué tal que hiciera? No, dejen a la gente. Dice Instagram que no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. No, pero te voy a decir la cantidad de motivo. Cuentas que tendrían que cancelar. Tendrían que cancelar, o sea, te digo, la mitad de Instagram. No sabemos. Básicamente. Hay algo más. Dame una, sabe. María Julia. No, muchas, Jaime, mucha gente. Pues, a ver, otra hay chica muchas cuentas, claro. O sea, Luli Bosa. Subir fotos. Pero fíjate, tiene OnlyFans. Pero no. Sexys. Pues mucha pero, gente. Yo pero yo no sabemos qué transacciones hay en el DM de ellas. Pero tú crees que es muy arriesgado decir eso. No, pero pues te no lo sabemos, digo, pero eso digo, es no muy sabemos. Peligroso decirlo. Porque qué tal que... No sabemos. No, por eso. Presuntamente. Exacto, ellos son los que saben. Y digamos, ¿no? Digamos que una red social también opera como, no sé, como un club. Sí. Tiene unas reglas de comportamiento. Ah, sin duda, sí. Uno se tiene que someter a esas reglas. Lo que dice Esperanza Gómez es, qué pena, pero a mí me someter están a todo el mundo. Discriminando. Ajá. Porque yo no hago eso. Yo no tengo, sí. Soy actriz porno, pero eso no quiere decir que yo haga o que esté metida sexuales. En otros cuentos, claro. Uh-huh. Instagram dice, okay. Sí, qué pena, pero nosotros no vamos a cambiar. Mónica, como entenderás, no tienes la palabra. No, María Julia. Un gran debate. Imagínense que el viernes pasado salió al mercado el primer disco póstumo de Juan Gabriel. Y, perdón, estaba mirando este disco que les cuento, se llama Los Dúo 3, y estaba mirando con quién hace dúo. Y hay unas personas que pues uno se las imagina bastante fácilmente con Juan Gabriel, como por ejemplo Gloria Trevi, Mon Laferte o La India, que inclusive le dedicó un disco entero a él alguna vez. Pero hay otras que uno dice, wow, y este personaje como que tiene en común con Juan Gabriel. Por ejemplo, John Fogerty está con él en una versión de Have You Ever Seen the Rain, el clásico de Creedence Clearwater Revival. Por otro lado está Charles Aznavour en una versión de Venecia sin ti, pero el que más me sorprendió fue este. Imagínense que George Benson está con Juan Gabriel en este disco haciendo una versión de una canción original de Juan Gabriel. George Benson, tremendo cantante y guitarrista de jazz y R&B. Y me parece que de hecho quedó bastante bien. Esto se llama Luna tras Luna. Bueno, pues para hablar claro, primero el expresidente Donald Trump se lanza, anuncia su candidatura para 2024. Lo hizo anoche en la madrugada en Mar-a-Lago. Así es. Sí, no, ya dijo que listos. ¿Viste que Ivanka Trump dijo, después de que su padre se lanzó, dijo, yo no estoy dispuesta a participar en la campaña de mi papá? Así que quiero que me tengan como alejada de sus planes políticos. Es que la van a meter presa, tranquila. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? En otro sentido, les informo oficialmente que de acuerdo a las proyecciones de CNN, los republicanos se toman en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al lograr los 218 votos que se necesitan para el control. Los demócratas están en 208 y faltan todavía por discutir 9 puestos que no sabemos qué va a pasar. Y por otro lado, el Senado de los Estados Unidos en este momento está 50 para los demócratas, 49 para los republicanos. El voto decisivo toca esperar hasta diciembre porque no se pudo definir mayoría en el estado de Georgia. ¿En dónde, perdón? El Georgia. ¿Qué le pasa? Eso es todo. Entonces la situación es muy mala para los republicanos, pero Trump es una persona impensablemente terca y a él le ha ido bien así. Por él no dan un peso contra Hillary Clinton y le ganó. Uh-huh. Hay que esperar a ver qué pasa. Ese es mi aporte al programa. A ver qué con ocurre. Cariño y humildad. Bueno, muy bien. María Juliana, por favor. ¿Qué te cuento? No, pero si no tienes nada que contar, no pasa nada. No, pero si quieres que te cuente algo en particular de una sección, te cuento. No, bueno, estamos libres. Mira que ha habido mucha polémica recientemente. Bueno, esto desde que llegaron a Colombia ha habido polémica con las aplicaciones de transporte, ¿no? Mm. Diferentes nombres que no voy a mencionar. Pues recientemente salió una, eso lo anunciamos como hace una semana, que una muy importante se iba del país por problemas con la operación y problemas, digamos, con los permisos del gobierno, pero al mismo tiempo llega otra. Llega una que proviene de México, que en México tiene muchísima, digamos, muchísimo éxito, y llega a Colombia para tratar un poco de cubrir todos esos vacíos que existen en las otras aplicaciones, algunos de legalidad, algunos en términos de precio, porque la que se fue creo que era la más económica, si estoy mal, Moni, si no estoy mal. Y bueno, va a estar disponible a partir del próximo mes, es decir, a partir de diciembre para todos los colombianos, llama Vemo. Mónica. Pues con mucha tristeza se despidieron de Frida, una perra rescatista mexicana. Ella era una labradora retriever color miel y se hizo muy popular en México después del terremoto del 19 de septiembre del 2017 en este país. Y pues ella rescató un montón de personas, 43 cuerpos y una docena de personas con vida en México, y también participó en labores de rescate en Haití en el 2010. Pues la perrita se murió, ella dejó su trabajo de rescate en junio del 2019 a sus 10 años y murió el día de ayer a los 13 años. La Secretaría de la Marina pues publicó un video en Twitter donde le agradecía por supuesto por su servicio y honrando su memoria, y muchos que seguían a Frida en las redes sociales, por supuesto manejados por sus entrenadores, pues mandan muchos mensajes de amor a esta gran rescatista. No, qué dolor con Frida. No, pero tranquilo. Tan divina que era. Estoy destrozado. Lo que no entiendo de tu nota es... ¿Qué nos importa los 53 cuerpos que rescató? ¿Cómo que no? Ya estaban muertos. Porque es su legado. Claro. Imagínate el descanso que le pudo haber dado a esas 43 muertos. Familias. Para no, hombre, tranquilo. Para poderlos enterrar. Claro. Para que rescatar a fallecidos. Darles digna sepultura. No, pero también una docena de personas con vida. O sea, de los dos. 53 muertos y 10 vivos. 43 cuerpos y una docena de personas con vida. Bueno, lo que logró Frida, pero solita, una retriever solita y un humano con un montón de cosas, no puede ni nada. Uno sí es que es un pendejo. Frida es una, mejor dicho. Yo ni me meto en la nota, Nico. Oiga, pues Samuel Moreno. Hablemos de Samuel Moreno. Porque el mejor alcalde que ha tenido Colombia. En su concepto, en el mío, el peor que ha tenido la ciudad. Pero lejos. Lejos. Estoy preguntando, yo no creo que sea el mejor. Para mí es el peor. Creo que es muy malo y muy ladrón. Y habiendo tenido alcaldes muy malos, es decir, para usted superar eso, hay que ser uno malo. Bueno, pues el peor alcalde de Bogotá en su historia desde 1538, Samuel Moreno, le rebajaron una de las condenas que tiene. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le quitó una, pues le rebajó una condena que tenía de 25 años y se la dejó en 11 años y 10 o sea, meses. Sale. No, espere, tranquilo. En 11 años y 10 meses de prisión. Yo cuando vi la noticia también dije, no, pero un momentico, pues, dije lo mismo que usted, no puede ser, ya va a salir. Lo que pasa es que él tiene dos condenas más encima. ¿Qué son? Una de 39 años y otra de 30 años. No, tenaz. ¿Cómo opera el sistema penal en Colombia ante esos efectos? Uno supondría... Que suman. Exacto. Esa sería la suposición. Pues sí. Que se sumen. Entonces, digamos, uno dice 30 más 39 más 11. Ajá. No. El máximo tope que puede tener una persona para estar en la cárcel si comete un delito en lo público, digamos, como funcionario, es de 50 años, incluso con la posibilidad de que sean 60. Entonces aquí tendríamos 30 más 39, 69 más 11, 80. Entonces podemos estar tranquilos. O sea, mínimo 60 o 50. 60. 50 con la posibilidad de 60. Lo que dicen es que un funcionario público que cometa un delito puede tener hasta 50 años, pero habría unas excepciones, que no las conozco judicialmente, que podrían llevarlo a 60 años. ¿Y usted está tranquilo que se pudre la cárcel? Durmiendo. No, nunca me ha sentido tan feliz de dormir bien. ¿Por qué? Porque fue el peor alcalde de Bogotá, lejos. Si Bogotá hoy es una de las ciudades más atrasadas de Latinoamérica, gran parte de esa responsabilidad la tiene Samuel Moreno Rojas. No pregunto más, señor juez. La fiscalía descansa. La defensa tiene la palabra. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Vamos a continuar ahora con una gran cantante brasilera que vive en Estados Unidos hace muchos años. Ella se llama Kenya y esta canción es de su disco Love Lives On del 91, Never Before. Los investigadores del EFISERCA, que es un instituto de paleoecología de Cataluña, acaban de encontrar una mandíbula humana perteneciente a un niño entre 4 y 5 años que falleció en el Paleolítico Superior. Uy. Ojo, Orlando, con las manos de Mónica. El fósil humano de un Homo sapiens es uno de los más antiguos encontrados hasta ahora en Cataluña. Es muy importante por su antigüedad, porque pertenece a un periodo poco conocido. Tenemos pocos datos de cómo eran esas poblaciones, dice el señor Manuel Vaquero. La mandíbula, hallada en dos fragmentos distintos, conservaba una parte de los dientes, dos molares en cada lado, aún de leche. A mí me gusta eso. Ah, mire pues, no ha cambiado dientes. Originalitos, por favor, Orlando. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gira solo con te. Uy, ya me entré. Pícare, pícare. Pues le encontraron todos los dientecitos de leche divina. No, hombre. Es muy bonita la historia. ¿Hace cuántos años nació Nicolasito? Uy. El niño este. Les tiré todo. Época, vainas, Homo sapiens, ¿no? Ojo con Mónica, Orlando. Usted no le para bolas a Mónica, Orlando. ¿Tiene audífonos? ¿Cómo así, yo? La mamá le sopla, hermano. Mi mamá me sopla, no, pues sí. O la mamá de Laura Franco. Sí, puede ser la mamá de Laura. Ella se quedó enganchada acá con nosotros. Que la mamá de Laura Franco. Madonna, un Madonna, punto para Mónica Martínez, hermano. Ah, ¿sí? En los originales. No te hagas la loca. No. Además, eso de poner 100 años menos en chimbo. Pero pues. Te haré paso con toda. Soplado por tu madre. No. Ay, no. Uy, hermano. Es que no le paran bolas. 15 mil años. Y ella puso 14.900. Qué curiosidad, ¿no? Qué curiosidad. Pero Orlando no le para bolas. Falta policía en este cuadrante. Tengo una mano ocupada. Juliana y Nicolás, me ayuden a ponerle atención, pues, por favor. Nah. No, pero yo que cobre el córner, que lo cabece. Yo no puedo hacer ayer, todo en este programa. Ayer, yo soy el director. Se metió otra, otro robo. No, pero como así. 14.900. Acertó en Franca Lid. ¿Cuál Franca Lid? Robando. No. No, mijita. Pero como no hay nadie que la cuide. Ay, yo la cuido sola. Orlando. Jaime, lo que pasa es que se quite los audífonos. No, pero eso también tiene una lógica, analizando bien, ¿no, Nicolás? ¿Qué? porque ella habla de las momias, ¿no fue? Y de bombificar y toda esa cosa, pero eso tiene que ver con años y años. O sea, ella habla de, claro, la bombificación es de años. El metaverso. Claro. Exacto. Del paleolítico superior e inferior. Claro, entonces, menos uno para María Juliana Correa. Ave María, menos uno para Nicolás Samper. 25 mil y María Juliana 2.500. Pero es que 2.500, ¿qué es? Bueno, menos uno. Sigan con que Mónica siga con los audífonos, ¿no? Ay, bueno, me los voy a quitar. Guárdese de mí que le soplan. No. No, yo no tengo por qué. Se me perdieron mis AirPods. No tengo AirPods. No, los audífonos normales le mandan a uno los mensajes. Sí, así como. ¿Cómo queda la de paso, María Juliana? Yo tengo menos 26 puntos, Orlando menos 13, Mónica menos 7 y Nicolás un punto. Listo, despegamos, por favor. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con la reina en sol, Aretha Franklin. Y una de las últimas cosas que ella grabó, que es el disco Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, que es un homenaje que ella hizo a otras divas de la música. Entre ellas estuvo Adele, y Aretha hizo esta versión de uno de los primeros grandes éxitos de Adele, Rolling in the Deep. No. Sylvester Stallone habló. ¿Qué dijo? ¿Pasó? Él no es tan, ¿no? Anda. Se lo ha visto en las películas que está así, claro. Que no dice mucho. Sí. Estado, sí, parece, sí. No, sí. Habló de Arnold Schwarzenegger. ¿Y qué dijo? Que tampoco es que sea, es que sea muy pues la dialéctica. Total. En ningún momento. No. Y hablaron de la rivalidad que tenían ellos. Porque en los 80s, Sylvester Stallone, pues como Rocky, como Rambo, y Arnold Schwarzenegger como Terminator, pues claro, entonces en ese momento hubo como una especie de rivalidad. Yo no sabía eso, que se la llevaban mal. Tampoco sabía. Se la llevaban muy mal. Entonces le preguntaron a Stallone en Forbes, lo entrevistaron, y le dijeron, bueno, ¿cómo era ahora? Si cuente cómo era la vaina con Schwarzenegger. Entonces dijo, vea, ¿sabe que nos desagradábamos inmensamente el uno y el otro? O sea, era mutuo, nos detestábamos. Y puede sonar vanidoso, pero es que fuimos pioneros en ese tipo de género, ¿no? Sí. En el género de la pelea. Son íconos. Claro, y era muy competitivo el ambiente actoral en ese momento. Sí, claro. Y ellos dos, digamos, se mataban. ¿Y? Lo peor de todo es que uno pensaría, bueno, eso es una puesta en escena, y ya cuando se acaban las luces, se apagan las luces, se encuentran en algún lado, la cosa cambia. No, para nada. O sea, seguían siendo muy mal, hasta que un día como que los dos se sentaron y dijeron, sabe que esto yo no entiendo para qué seguimos como en este plan tan chimbo. Sí, qué bobada. Y dejaron atrás como sus vanidades y sus egos, y hoy son muy amigos. Y les cuento algo, ellos se volvieron socios. Claro. En una cadena de restaurantes que pues hoy en día ya no es tan famosa, porque de hecho cerraron, creo que cerró la gran mayoría, pero en los 90, junto a Bruce Willis, los tres se metieron y armaron Planet Hollywood, que exactamente. Era como el equivalente de Hard Rock Café, pero del cine de Hollywood. Tal cual. Y era un negocio que no le iba nada mal en su momento, después se quebró. Pero sí, funcionaba bastante bien en su momento. Bueno, pues arriba, ¿no? Sí. Me parece muy bien, arriba. Bueno, ¿y ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo también tengo arriba. Él es un australiano y es una de las caras prometedoras del básquetbol, porque mide 2.13 metros, pesa 106 kilogramos y un promedio de 16 puntos en sus últimos partidos. Gigante. Y pues gigante, y a sus 25 años ha estado en 6 equipos. Él entró en 2018 a la NBA, y de ahí para adelante, pues su carrera profesional ha sido increíble. Y digo arriba porque él decidió reunir a todo su equipo y les confesó que era homosexual. Y es el único jugador abiertamente gay de una liga. Sí. Entonces él le dijo, será probablemente una de las conversaciones más difíciles que tendré en toda mi vida, pero quiero contarles que en algún momento me sentí muy solo en un lugar muy oscuro, porque este juego, este deporte es muy masculino. Y yo sentía que mi masculinidad con el juego a veces no se acompañaban, e intenté suicidarme. Y caí muy bajo porque estaba luchando por esto. Pero hoy quiero darle la luz a muchos otros basquetbolistas que también sientan que no les gustan las mujeres sino los hombres, que quieran seguir jugando este deporte, y pues que yo quiero representarlos. Así que su entrenador y sus compañeros lo aplaudieron y les dijeron que le ofrecían su amistad sincera, por supuesto, y él siente que después de eso comenzó una nueva vida. Bueno, muy bien, arriba. Muy arriba, ¿no? Bueno. ¿Tú tienes arriba o abajo, María Juliana? Abajo. A ver. Nico, y te recomiendo que revises este tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Siguen las polémicas con Qatar. Sí. O sea, yo creo que es el mundial de las polémicas. Total. Y eso que ni siquiera ha empezado. Pues como parte del protocolo de salud, el país exigirá a todos los asistentes que descarguen una aplicación que es bastante discutible. Se llama Eteras. E-H-T-E-R-A-Z. Sí. Y es una herramienta pues concebida para rastrear los casos de COVID-19. El problema aparece cuando los usuarios tienen que ver los permisos que solicita la aplicación para poder ser instalada. Y es una aplicación que te la van a poder pedir en algún momento que la muestres en tu teléfono. Entre las primeras señales de alarma está el hecho de que la aplicación tiene acceso a mucha información privada, como ubicación exacta, desactivar pantalla, entre otros. Esta aplicación la deben descargar todos los mayores de 18 años que vayan a Qatar. Y tienen, como les decía, diferentes accesos como descripción general de la ubicación exacta, la capacidad de hacer llamadas directas a través de su teléfono y la capacidad de desactivar el bloqueo de pantalla. Algunas personas han dicho como que yo personalmente nunca llevaría mi teléfono móvil en una visita a Qatar, porque básicamente estás entregando toda la información que has ahí en tu teléfono. ¿Tú sabes que no la he descargado? La tienes que descargar. Yo sé, pero no la he descargado. Te lo juro. Sí, sí, pero ya sabías. Sí. ¿Te habían contado? Sí. No la he descargado. ¿Qué? ¿Y lo vas a hacer? Voltaje. Pues que le toca. Te toca. Pero, o sea, si de pronto un policía catarí se acerca a ti y no tienes la aplicación descargada. No, I don't understand you. Ya empiezo a decir y listo, ya. Chao, chao. I don't understand you. Te pones bravo como haces. Me pongo bravo así y listo, ya. Sí, y bueno, termino en la guandoca, seguramente. Yo estoy de acuerdo. Pero yo no he bajado la aplicación. O sea, imagínate todas tus fotos, toda tu información en una base de datos catarí. Exacto, no. No está tan divertido. No, es chévere. Ay, Dios mío. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1989 por una mujer que comenzó siendo coreógrafa, luego se volvió famosa como cantante, luego tuvo una segunda carrera como jurado en American Idol, pero este fue uno de sus primeros éxitos. Paula Abdul llega con esto que se llama Straight Up. Qué niño más majadero, majadero, muchacho, muchacho. Yo conozco soquetis, conozco mucho casual, conozco mucho cretino, pero este me parece ya el colmo de la ansiedad. Se presentó, esto es en el, espera, les digo dónde se estaba en el, en el Museum of Art and Film Gala de Los Ángeles, el Museo de Arte y Gala, y se presentó una cretina que no es de nombrar, y su novio, que es otro cretino. Se pusieron una manta marca Gucci de $6,000, vestidos, y llegaron tapados los dos. ¿Qué opina? Ah, ya sé quiénes fueron. No, un minuto, yo voy a contar mi nota. Sí, no, está bien. Yo necesito que me impulsen cuando es mía. ¿Usted qué opina, Nico, sin saber los nombres? No, no tengo idea. Dos personas que entran una manta Gucci abrazados. No, absurdo, no sé. No se veían tan mal. Perdón, Nico, ¿usted qué opina de que usted entre con Cata Aldana, sí, con una manta a una reunión? Sí. No. Unos imbéciles. Sí, no tiene sentido, por eso. Cómodos, y cobija. No, ninguna bata. Es una manta, es una cobija que vale $7,000. Se la ponen encima y se van y entran la estúpida de Billie Eilish y su novio Jess Rutherford. No. ¿Hay derecho? ¿Y qué, cuál era la idea? Grupo. Pues, pero es que ¿cuál era la idea? No, de estar muy juntas, muy juntos y muy calientes. Exacto. Qué consideración tan estúpida. Bueno. Un minuto. Sigan, majaderos. ¿Frío en Los Ángeles? De verdad. Majaderos, ¿quién tiene? Yo tengo. Es que se hizo popular una niña. No una niña, ya una señorita, pues. Que apareció en un video en TikTok. Ella tiene 36,000 seguidores. Y en el video cuenta que renunció a su trabajo porque no soporta, pues, la carga laboral, en fin, no sé qué. Lo curioso es que lo ha hecho 4 veces en un día. O sea, primer día de trabajo. Sí, primer día de trabajo. Llegas tú, María Juliana Correa, los originales. 5 de la tarde, a las 5:30, dices, no, ya, ¿sabes qué? Renuncio. Después te vas, no sé, al noticiero de La Básica. Llegas a las 6 de la mañana. No, renuncio, no, ya no quiero estar acá. Pues entonces, después te vas a La Cariñosa. No, ya no quiero estar acá. Con Pacho Alerta, nada. Después te vas a La Mega. No, qué pena, pero ha renunciado a 4 trabajos con estar media hora en cada uno de los trabajos. No quiere trabajar. Pero además es que serios. La justificación es más paila, ¿no? Es terrible. Que la vida es muy corta. Sí, exacto. ¿Cómo la vida es muy corta para estar trabajando? No, la vida es muy corta para no hacer lo que uno le gusta. Es lo que dice. Estoy de acuerdo, pero igual hay que trabajar. Pues hermano, obvio, hay que pagar la vida. Exactamente. O sea, ¿Cómo vas a hacer lo que te gusta? Vivir, toca trabajar. Sí, ¿cómo vas a hacer lo que te gusta si no trabajas? Exacto. Así de sencillo. Sí, cretina. ¿Alguien tiene unos majaderos, por favor? Pues yo tengo un majadero y es Brendan Fraser, y es que él dice que si llega a estar nominado a los Globos de Oro 2023 no irá, porque él ha sentido que lo están criticando y que además lo están acusando de abuso sexual, y pues que él quiere sentar como un precedente porque está teniendo unas buenas críticas por su carrera, ahorita en su carrera, por una interpretación dramática en una película llamada The Whale. La película de Darren Aronofsky, que es su gran regreso después de muchos años. Es que es una película que he oído que es la mejor actuación que Brendan Fraser ha hecho en su vida. Así es. Entonces le dijo a GQ lo siguiente: tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Dijo sin rodeos, no voy a participar. Pero es que es muy probable que lo nominen hasta el Oscar, o sea, como que es una cosa realmente seria, como que el papel que hace es simplemente impresionante. Hace un hombre obeso de 150 kilos y todas las dificultades que atraviesa una persona obesa en Estados Unidos, en la sociedad actual, y es básicamente el gran regreso de Brendan Fraser, además de la mano de un director muy importante, que es Aronofsky. Bueno, yo no digo nada. ¿Alguien tiene alguna cosa de cretinos? No. Yo ya tiré mi majadero. Yo también terminé el mío. Pero ese no es un majadero, Brendan Fraser. ¿No te parecía? ¿Que no vaya a asistir? No. Ah, bueno, yo pensé que sí. A Nico le... Bueno, Nico no va a fallar. Marlon Brando rechazó un Oscar cuando se lo ganó. Bueno, ¿saben qué? Vamos con el día que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. La historia de los grandes temas del 72. Emilio. Listo, sí, vamos a continuar con este especial que le hemos hecho seguimiento del periódico español La Vanguardia. Y esta canción, que es I'll Take You There de The Staple Singers, entre otras cosas, dicen esto sobre esta canción. Mavis Staples invitaba a alcanzar el cielo con apenas 2 acordes, usando la fórmula gospeliana de llamada y réplica entre solista y coro. El tema construía un mundo imaginario en el que los derechos civiles habían triunfado, la lucha había tenido éxito. El tema era parte del álbum Altitude Respect Yourself de 1972, año de gran cosecha para la música popular, tal y como recuerda esta serie de La Vanguardia. Aquí está el grupo The Staple Singers con I'll Take You There. Hombre, no sabía que y Andy Taylor se está muriendo de cáncer de Duran Duran. Ah, no tenía ni idea. Ay, yo tampoco lo estoy contando. Andy Taylor, pues, anunció oficialmente. Él tuvo un cáncer de próstata. Lo aceptó, lo liquidó y le volvió. Ahorita está en estado 4 y él ya sabe que se va a morir. Entonces él dice, bueno, yo estoy luchando con la vaina. Mi nombre es Andy Taylor. Muchas gracias. Nico. Tremendo, ¿no? Oiga, es que imagínese que esto ocurrió en la India. Una serpiente fue llevada a urgencias. Ojo, ¿no? No, ojo, es que es verdad. Ojo. No, es verdad. Ojo que estoy mosca. Eso me gusta. Una serpiente fue llevada a urgencias y más allá de que los veterinarios hicieron todos los intentos por salvarla, falleció. Entonces empezaron a investigar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se dieron cuenta de que la serpiente tenía una mordedura. Una mordedura que no clasificaba ni para un felino, ni un roedor, no. Eran las marcas que dejan los dientes de los humanos. Así pues, siguió la investigación y encontraron al asesino de esa cobra, un niño de 8 años. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero ahí está bien, quedó buena. No, es que aquí hay algo clave. ¿Qué fue lo que pasó? La serpiente, la cobra, mordió al niño. Pero, si es una cobra, ¿por qué el niño no muere? ¿Por qué? ¿Por qué no muere? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las serpientes tienen una variable extraña que se llama la mordedura seca. La mordedura seca la usan para decirle a alguien, como cuando uno está hablando con otra persona, no, todo bien, pero no me la monte. ¿Me entienden? Es como una advertencia. Ellas no gastan su veneno no en cada mordisco. Con toda, bueno. No, que era algo que yo no sabía. No gastan su veneno en todo mordisco. Son selectivas. Entonces, esa mordedura seca es como, todo bien, pero quédese ahí fresco. El niño apenas sintió el mordisco y como no le soltaba a la serpiente sus afilados dientes, el niño de una dentellada le metió un mordisco por la yugular, sí, y la aorta y la carótida. Por eso fue que terminó falleciendo. Corrijan a Nico, por favor. Haga notas serias, hermano, imagínese uno. Pero es una buena nota. Eso durante ¿sí tres o no? Horas. Es una notaza. Pésima. Una nota buenísima. ¿Cuándo les había contado a alguien que un niño había matado de un mordisco a una cobra? No nos cuentes esas pendejadas. Aquí. María Juliana. En ningún otro lado van a encontrar ese contenido. Bueno, pues hay una polémica contenido premium importante porque un político polaco hizo unas declaraciones que no fueron tomadas muy bien por la comunidad, principalmente por la comunidad femenina, y es que culpó abiertamente a las mujeres que beben alcohol por la baja tasa de natalidad en su país. Él es líder del partido que gobierna actualmente de Polonia y dijo que el consumo excesivo de alcohol por parte de las mujeres es la culpable por la baja natalidad. Y dijo que debería haber leyes o normas que impidan a las mujeres tomar, digamos, en altas cantidades, como controlar el consumo de alcohol femenino. Hágame el favor. Me da pena contigo, pero la mujer se acuesta como un pez muerto. Y el que tiene que estar con toda la potencia es el hombre. El que no debe tomar es el hombre. De acuerdo. Entonces, pues una nota de la del mismo talante de la de Nicolás. No. Es que quedan, no, pero no es que puede ser. Tenga cuidado porque quedan muchas preguntas, muchos interrogantes y sobre todo muchas. Uy, no, pero incógnitas. Lo hacemos desde Qatar el sábado. Ya. Mónica. Me encanta. Pues Elon Musk y la NASA están en su mejor momento. Hoy la NASA anunció la extensión del contrato con SpaceX para el desarrollo de un módulo de alunizaje del programa Artemisa. Entonces la firma de Elon Musk recibirá otros 1.150 millones de dólares de financiamiento. Música, Emilio. Ya que mencionas lo de Andy Taylor, pues quise recordar uno de los grandes éxitos de Duran Duran, una canción que ellos hicieron para una película de James Bond, que de hecho esta canción fue la primera de James Bond en ser número uno en los Hot 100 de Billboard y fue de la última película que hizo Roger Moore en este papel. Aquí está View to a Kill. Bueno, yo creo que he hablado mucho hoy. Me parece muy importante que Nico haga sus últimos aportes serios y no hablando de cobras que son comidas por los niños en un desayuno. Adelante. Pero es verdad, hombre. Pero es que, ¿qué hombre, hacemos? Hombre, dele, mijo, dele. Mire, mire, en Zaragoza. Y le pregunta a las compañeras 6 o 7 preguntas, o sea, están confundidas. Dele. Pero mijo, ¿por qué, hombre? Mire. Hombre. En Zaragoza, o si quiere, en Zaragoza. No, pero al fin, ¿qué? Zaragoza, así. Zaragoza. Así, Zaragoza. Bueno, en Zaragoza se reunió una pareja que se ha divorciado. Y entonces dijeron, bueno, vamos a cuadrar todo el asunto de la separación y la cosa y tal, y Pascual. Bueno, entonces fue el señor, pues, y la señora, se dieron cita a una cafetería y... Pues, hombre, dijeron, ¿por qué no hablamos de manera civilizada estas cosas? ¿No le parece? Como tiene que ser. Claro, exactamente. Y en efecto, ¿por qué no te tomas un cafeciño? Entonces le dije, ¿por qué me dice cafeciño? No, pues, me dio un dejo portugués. Bueno, pues estamos en Zaragoza. Bueno, y entonces le sirvió el cafeciño. El hombre se tomó el café y desde ahí no se acuerda de nada más. ¡Oh, lo drogó! Hoy fue detenida la mujer que... drogó a su expareja y que además el tipo cuando se despierta desorientado al otro lado sin saber dónde estaba ni qué estaba ocurriendo, eso veía todos los, pones, cuando se despertó veía todos los cupalings de Mario Bros, o sea, el tipo, ¿los qué? Los cupalings de Mario Bros los veía alrededor suyo, veía a Ludwig, veía a la Wendy de los ojos negros, bueno, eso veía todo el mundo. Belcebú, exacto. Vea, a Morton. Bueno, y cuando el tipo se despierta... Hermano de él, hermano, que faltan las dos niñas. Cuando se despierta, ve que en su cuenta de ahorros faltaban 27 mil euros. ¡Mue madre! La Germu le sacó esa plata. ¡Ay, no digas Germu! Pero, ¿por qué no? Porque es una palabra horrible. Es hermosa. Es horrible. La Germu le sacó 27 mil euros y hoy está procesada en la Guardia Nacional de Zaragoza. María Juliana. Bueno, pues mucho se ha hablado acerca de las negociaciones que tuvieron que hacer, largas negociaciones entre Shakira y Piqué por el tema de los niños, ¿no? Porque Shakira se quiere ir a vivir a Miami, Piqué no quiere que se vayan a vivir a Miami y tuvieron recientemente una negociación que duró 15 horas. 15 horas estuvieron sentados Shakira, Piqué, los papás de Piqué, no sé si los papás de Shakira, hablando de cómo iban a definir. Pues la barranquillera estaba muy molesta porque Clara Chía, nueva novia de Piqué, estaba interviniendo en esa negociación, sí, donde no tiene velas, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues finalmente Shakira, digamos, Piqué accedió a que Shakira se vaya a vivir con los niños a Miami. Piqué tiene derecho a ver a los niños en Miami 10 días al mes. Ah, pero bastante bien. Y pueden venir a Barcelona o ir a Barcelona para las Navidades, pues, o para fechas especiales. ¿Puedo darte un aporte? Piqué le quitó todos los abogados a Shakira porque tiene un problema de impuestos igual que el de ella, más pequeño. Y los abogados estaban antes con él y Shakira ya no tiene los abogados que tenía para su posible prisión de 6 años en la cárcel. ¿Qué opinas? No, terrible. No, terrible, no. Son los derechos. No, pero terrible, porque entonces ¿quién la va a defender? ¿Por qué le quita los abogados? Pues ella tiene, pues hay cuántos abogados en el mundo, Nico. No, pues imagínate. Pues pero imagínate que los 8 mil millones de personas y se empapan de todo el caso. Buenos. Muy complicado. Bueno, Mónica. Pues el futuro de los conciertos, traer artistas fallecidos en el metaverso. Yo les había dicho la semana pasada. No, hermanito. A ver, los sollados, Orlando. Los sollados. Qué bodrio. Me gustan los sollados. Uy, Nico. Más bien, y deje tantos, oye, vago. María Juli, tu metaverso. Mónica. Mónica. Mónica, pero es que son iguales, yo las veo y son igualitas. No, hombre, tranquilo. Bueno, Mónica, continúo. Entonces resulta que durante el 10, 11, 12 y 13 de noviembre se llevó a cabo el Metaverse Music Fest. Eran 15 escenarios y personajes, por supuesto, de realidad virtual. Se presentaron cerca de 150 artistas de todos los géneros y este Metaverse Music Fest no necesitaba que usted tuviera gafas. O sea, tú, Jaime, si querías ver el festival, podías verlo. Entonces, no, yo no quiero verlo. No, yo sé, pero podrías. Okay. Resulta que se presentaron Ozzy Osbourne, Bjork, Megadeth, Nacho Varela, pero también se presentó Lemmy Kilmister de Motorhead. Entonces, pues la gente como, bueno, como así que revivieron a este personaje. Pues bueno, toda la organización de Notorious B.I.G. Supieron que esto estaba pasando y están planeando hacer otro festival llamado The Brook. Y van a traer a la realidad a Notorious B.I.G. y todo lo que tiene que ver con su mundo del rap para que este festival lo reviva de nuevo y ahí se van a poder comprar y vender NFTs. La gente en esta oportunidad sí tiene que tener sus gafas de realidad virtual. Y después de Notorious B.I.G., entonces vienen muchos otros artistas que van a querer revivir dentro del metaverso. Les cuento uno que su hija lo revivió mucho tiempo y es Nat King Cole. Yo creo que sí, eso claro. Sí. El festival. Es la pionera, ¿no? Sí, la pionera. Natalie Cole fue la pionera en el tema de hacer duetos virtuales, que lo hizo con su papá, que 25 años después de fallecido. Pero ya al final, en todos los discos lo hacía. Al comienzo uno decía, wow, qué innovador. Pero después era como. Como, déjelo descansar, raro. Señora. Y ya, eso les cuento. Bueno, sueño tus intervenciones de fin de año. Bueno, las que pero son como un telegrama. Telex, sí. Pero no importa. Óigame, es que Nico se tiró un arepaso. Ay, otro. No, el de los 8000. Se ha tirado varios. El niño de República Dominicana. Lo tenía en sus brazos. El Nico. De la Germu en Zaragoza, no. Ay, Germu. No, ¿prefieres Germu o Jeva? O Jeva. Oh, pero ¿cuál Jeva prefieres, no es tan Germu grave. O Jeva? Esa jevita. Jeva me gusta. Me gusta, es horrible. O sea, ¿tú quieres la Jeva de alguien? Pero Jeva me parece chévere. Venezolano, Jeva. Germu es que Nicolás todo lo pone al revés. Sí, ¿no? Mujer al revés. Sí, pero eso es el chistosito. No, eso es lunfardo. No, ¿cuál lunfardo? ¿No saben? Estás inventando. ¿Qué es lunfardo? No, ¿qué es eso? Muchachos, yo no puedo estar enseñándoles todo cada 24 horas. Haré paso, por eso favor. Es de Argentina, lunfardo. Pura paja todo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! ¿Cómo se llama cuando Pirri se va 6 años y vuelve? Chepa, llega recargado. Exacto, usted recárguese en Dubai porque ya pierde, el Qatar está frito. Como los Copalinks, como la Wendy de los ojos negros, como Ludwig, como Morton. Un niño en República Dominicana es el niño, el habitante número 8 mil millones, lo cual es una absoluta estupidez. ¿Cómo van a calcular eso? Pero no importa. Pero como Nicolás se tiró el arepaso que era para él porque vi que los demás nadie sabía nada, estaban con las babas por fuera, pues usted se tiró su oportunidad de oro, hermano. Bueno. Vida, así es la vida. Voy a hacer la pregunta y no debe haber excusa para que no me pregunte. Dele. Eso es sumar los que nacen y restar los que mueren. ¿Estamos claros? Okay. ¿Lo sacamos calculadora? Los que... No van a lograr nada. Ojo, Orlando, con Mónica, que siento que está haciendo trampa. Cada 15 segundos crece la población en el mundo en cuántas personas. ¿Ya? No hay 15 más datos. Segundos. ¿Cada 15 segundos? ¿Quieren que le den más tiempo para que Mónica le diga a la mamá que contestar? Listo. cada 15 segundos, ¿cuántas personas hay más en el mundo? Otra vez música. Es decir, nacen tantos, mueren tantos. ¿Quedan cuántos? Positivo menos negativo, quedan tantos. Exacto. Cada 15 segundos, ¿cuántas personas nuevas se suman hay a la población de la Tierra? Exacto. Música, música. Eso. Revisen todo lo que tienen. Listo. La cambié como 7 veces. Música otra vez. Frescos. Yo lo leo, o sea, ¿entendieron la vaina? Ahora. Yo voy a seguir bajando de terreno. No, es que 15 segundos es muy poquito, ¿no? No, pero dieron 40 segundos. Listo, se termina. Pero la última noticia de todos. La misma vaina. Me estoy metiendo un Suntory en el Cipriani de Central. Ah, no, ese no. ¿Qué? Es. Uy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Bien? ¿En el Cipriani? ¿En el Cipriani? ¿Con qué? María Juliana Correa, 500. Mónica Martínez, 1 millón de personas nacen cada 15 segundos. Yo sí he visto las calles súper atestadas. Eso sí es verdad. En un minuto, 4 millones. En un minuto, 4 millones. ¿Y las en filas? Una hora, 240 millones. Mónica, de verdad me toca lacerarte brutalmente. Orlando Rivera, 17. Nicolás, 159. Menos 2 para Mónica Martínez. En los originales. Solo multipliquen lo que dijo Mónica. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Punto para alguien? Espérame un segundito. 1 millón por 15 segundos por 4 en un minuto por 60 una hora por 24 un día. En un día nacen 5.760 millones de personas. ¿Cómo? Tu opinión, Mónica. Ah, pensé que sí, pero bueno, y la respuesta. Ya. Sí, yo te entiendo. Menos 2 para Mónica ya. Listo. Y ningún ganador. La respuesta es 33 personas. Ah, mire. Cerquita, Orly. Estuviste cerquita. A la mitad. A la mitad. Estoy en 17. Ahora quieren que lo. Orlando se quedó con el 100%. Le ponemos el punto. Tranquilo. Se lo merece. ¿Se lo merece? Mientras yo viva, no. Bueno, bueno. Sí, lo raro sería que era así. Sería no, pero ¿cómo le van a dar un error del 100% a una persona? Es como si una niña llamada la hija se ría frente a las peluquerías. ¿Qué? ¿Qué? Chapo para Nico, está por loco. Favor. Está loco. En los originales, Chapo. Yo tampoco. En la sección de los sollados, al final hay mucha frasecita. Móchela, brother. Es que el apoteósico es el de Nico al final. Claro. Bueno, ¿cómo quedó la arepazo hoy, María Juliana? Bueno, yo quedé con menos 26 puntos, Mónica con Orlando con menos 13, Mónica con menos 9 y Nicolás con 1 punto. Nico, mañana le soplo todo para que vaya con... Bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, muchas gracias a las 8 el sabor de la noche. Disculpen, pero no estoy como... No estoy bien, pero... poco así que digan la flor de la canela, ¿no? Exacto.